sentido a la guerra, no creo que las armas producen la paz. Da lo mismo ignorancia que ciencia, si esto obstruye sentir y conciencia. Te quisiera decir que la tierra requiere un renuevo para continuar. Sangre de inocentes que al margen están, y la vida en los mares se acaba, pues la ha envenenado el desecho industrial. Y cerramos los ojos al hambre que a los niños les trae mortandad. Y me dijo, ¿qué vale la vida si damos billones al rey?